Bueno, estamos en otro día más acá en la cuarentena. Medios aburridos, pero no importa. Hoy vamos a hablar de distintas cosas, un montón. Con lo que vamos a empezar es con un debate bastante bueno. El debate de las meriendas. Porque hay muchos que les gusta el té con leche, el café, la galletita con Oreo. Ojo, la galletita con Oreo. Ah, estoy re mal. La leche con Oreo, etcétera. Yo voy a empezar y voy a decir que a mí me gusta el café solo con unas galletitas ahí de agua. Eso para mí está muy bien. Me parece una muy buena merienda, pero no sé a otros. ¿Algún otro o otra que quiera decir su merienda favorita? Eso por ahora, después debatimos cuál es la mejor. En votación, somos una democracia. Yo algo por dos, claramente, porque soy el que dirige. Ya. Dale, ¿alguien que quiera decir su merienda favorita? No, No me no, gusta bueno, mucho. yo quisiera decir mi merienda favorita. Habla, Franquito. Bueno, mi merienda favorita serían facturas con yogur o con un cafecito con leche. Potentorra. Dale, bueno, vamos a mandar acá al frente a cualquiera. A ver, Facu, Hola, Facundito. sí. Sí, mi merienda favorita es eso, leche chocolatada o un café con leche con Oreos, o sea, cuando soy ellos. O si no hay, cualquier galleta. Bueno, siguiente va a ser, a ver, Tiago. Mi merienda favorita sería el café con cualquier galletita, me gusta, pero principalmente el café con Oreo. Ah, bastante bueno, es como una mezcla entre mi merienda y la de Facu. Bueno, Manu. A mí me gusta el café con leche con lo que venga, pan con manteca, cualquier cosa. No como algo definido, pero me gusta el café con leche. Sí, está bastante bueno. Sí. Vicky, Victoria, ¿no querrás decir algo? Bueno, parece que está muerta. More. Bueno, por ahora tenemos algunas cuantas meriendas. Entre todos vamos a elegir una de las mejores o las vamos a combinar. Vamos a flashear ahí re durísimo. Y vamos a crear una super mega ultra merienda. La verdad estaría bueno un té porque tipo, somos chicos todavía. No deberíamos tomar café, pero lo tomamos. Un tecito. Ahí. Un té de estilo para calmar las ansias. Que alguien le agregue una cheesecake con Oreos y óperas. Franquito, ¿querés decir algo? No, hasta ahora lo que está diciendo parece muy delicioso. Yo lo quisiera comer acá, ahora mismo. Sí, unas pepas también, caseras. Y nada, eso. Facundo, ¿quieres agregar algo a nuestra ultra mega hiper merienda? ¿Facundito se murió? Oh, ah, no. No, sigo vivo y hablando allá. No, la verdad no, yo no agregaría nada. Igual también depende de qué sea el tema. Allá con nosotros. Ah, Ninguna, bueno. ninguna, ninguna. No, yo le pongo una de Hilerete. No, cero Hilerete te cucharadas. salva la vida. En mi caso, llevan dos para café con leche. Dos de azúcar. Café para todos, café para todos. Café, obvio. Café. Café. Café con leche. ¡Habló Victoria! Yo le echo trizo, no sé, hasta que me sepa dulce. Una loca. Es 2 cucharadas de azúcar. Pero si no. Tampoco para tanto, tampoco le voy a tirar 10 de azúcar, máximo le echo 3. Pero tampoco. O sea, el café se toma para que sea amargo. Si no, tomate una leche chocolatada, un café con leche. Si tomas dulce el café. Yo me Pero ahí está, me voy a la bolsa. poner. ¿Y vos Hacé sola si querés algo amargo, algo que no sepa nada. ¿Cómo? ¿Estás insultando a la leche sola? Por Dios. Por Dios. Oh, shit. No, no se puede. Ser... Uy, bueno. La leche bueno. sola es rica. Sí, tío, por favor, loco, duele por fuera. ¿Vieron el paquete ese de azúcar de un kilo? La leche bueno, sola yo le meto es dos leche... de esos. La leche sola es leche sola. La leche sola es horrible. Es no riquísima. No lo voy a creer. Concuerdo con no es horrible ni rica. No es horrible ni rica, es leche sola. Pero rica. Pero es leche sola. ¿Es leche sola? Pero sí, no sabe a nada, igual es rica. ¿Leche sola? ¡Es rica! La leche sola no es rica, es leche sola. ¡Es rica! Por eso es sola. Exactamente. Es solamente pero es rica. Leche sola. Pero es leche sola. La leche sola es riquísima. Bueno, bueno, bueno. Es leche, es leche. La leche sola es leche con quiere, leche y claro, tira claro. leche la leche porque es leche. No me digas. Bueno, lo que quieren decir es que la leche sola es muy aburrida. ¿Por qué no le ponen té con leche, sí, más café con menos. Leche y esas cosas? Las dos. Yogur, ¿con qué va? O si directamente no te gusta. Abajo el yogur. Ah, bueno. Ah, no. El yogur está dentro de todo. A ver, señores. No queremos estos apagones, por favor, se los igual, pido. A ver, igual sí, o igual nada más el de vainilla. O sea, no me gusta mucho, pero mínimo el de vainilla. Yo solo el yogurt. El neutro. ¿El yogurt? Sí, el yogurt, cualquiera de los dos. Pero prefiero el de frutilla. Bebible. Sí, bebible. Yo, igual, pero... Yo no tomo todo tipo de yogur porque están los que vienen así líquidos y los que vienen en el potecito. ¿Probaron el cerebito? ¿Alguna vez probaron el cerebito? Sí. Pero no el cerebito. Sí. Como de todo el mundo. El de... No, no, el de tapo que vos lo apretás sí. y te lo tomás. Es una sola cosa. Si no lo probaste, no tienes confianza. El odio de café. ¿Y a alguno le gusta el Actimel? No, no. Sí, es bastante rico. Para mí es rico de verlo, bastante que no lo tomo, pero sí, para mí es riquísimo. ¿Alguna vez probaron la leche de almendra? No. Yo no. O por ahí no, sí. No, yo no. No es leche de verdad la leche de almendra. No es leche de verdad. ¿Sabían que la leche de almendra no es leche? Sí, ya sabía. A ver, sí. Es jugo de almendra. Sí. Pasa que fermentaron duro por el color y dijeron esto, leche. Claro. Fua, qué emoción estar de vuelta acá. ¿Estás a punto de llorar de tanta emoción? A ver, una propuesta. No, yo no tengo la lista para... ¿De qué es mejor, de naranja o de manzana? La propuesta es de naranja. Depende, no, depende. ¿Qué cosa? Si es natural... Si me das una cepita, bra. Me tomo la cepita de naranja. A ver, la de manzana por ejemplo. No está mal, pero es muchísimo mejor la de naranja. ¿Y de toronja? No. Está fuera. No sé, no lo probé yo. El jugo de manzana y el jugo de naranja son las cosas más clásicas que... Sí. Ah. Yo si me cabeza tengo un dinero, sí. No sé. A mí me gusta a veces el jugo de naranja así, pero tampoco no me gusta la naranja ni la manzana, pero bueno. Después de esta recomendación, no vamos directamente a lo que viene siendo ya la radio en sí, Rarafónica, lo que viene a ser una radio legendaria, que está ya hace varios años. Vamos a pasar a presentarnos un poco y después vamos al siguiente tema. A ver, hola, soy Tiziano Polini, y nada, ya me escucharon. Nada, reortiva. Voy a contar un poco sobre mis cualidades, mi... principal cualidad es jugar a Fortnite con una sola mano y nada, eso. Y después es hacer circuito de redstone en Minecraft. Sí, sí, dos cosas distintas, pero que se pueden juntar y explotar. Imagínense, Fortnite en Minecraft o Minecraft en Fortnite. Estaría bueno, pero bueno, no va a pasar nunca. ¿Sabes que hay una cosa que existe un mapa como si fuera a Minecraft o Fortnite? Sí, de un Sound Wars. Bueno, dale, a ver vos ya, Facu, como hablaste, te presentás. Bueno, sí, a ver, yo soy Facundo Escarpato, también acabo de hablar. Sí, bueno, una de mis habilidades así que más me gusta hacer es básicamente jugar a casi cualquier juego, menos alguna que implique. Te fue si te... Bueno, ahora para presentarse acá, Tiago Vázquez. Tiaguito, no te escondas. Vení, presentate. Hola, yo soy Tiago Vázquez. Básicamente lo mío es lo mismo que Facu, me gusta jugar a cualquier juego menos los de deporte, pero si no, me gusta cualquiera. Ahora yo quiero que se presente Manuel. Manu. ¿Qué? Presentate, loco. ¿Tiene que ser libre o con respecto a algo? No, libre. Ok, me llamo Manuel. Tengo 12 años, me gusta jugar cualquier tipo de juegos, excepto los de deportes, y más palabras. Pero decía que, loco, bueno, Franquito, vas vos. Bueno, me llamo Franco, me gusta jugar a cualquier tipo de juego, sea de Minecraft, me gusta mucho el rap. ¿Pasa palabra? ¿No? Sí, se la paso a Bauti. Bauti, bueno, creo que no está. More, a ver, por favor, que alguien, los que no se presentó, por favor, preséntese y llene su formulario. Hay que ser una mujer de sí mismo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Dani. Y a mí me gusta jugar algunos juegos, no todos. Por ejemplo, me gustan los juegos estilo shooter, como Overwatch, por ejemplo. Los juegos de supervivencia tipo Minecraft. Y no me gustan los juegos Battle Royale. Tirando bifa Fortnite. No sé, sí. Siento que me resultan medio aburridos. No, lo jugué a varios Battle Royale varias veces, pero nunca me llamaron la atención. Sí, le bueno, paso la cada palabra a Bautista, que ya volvió, me parece. Ahora sí que no tenés para dónde esconderte, Bautista. Hola, sí. Hola, me presento, soy Bautista. También me gusta jugar a la play a juegos y también me gusta el deporte. Mi deporte favorito es básquet. Bueno, le paso la palabra a More García. Moreno. More. A Vicky, no sea cualquiera de las dos. Victoria. Hola, soy Victoria y me encanta dibujar. Y punto. Paso la palabra a More, si es que contesta. Hola, soy More García y a mí me gusta jugar. Listo, ya se presentó. Oh, wow. ¡Qué hermosa voz! Hermosa. Ay, gracias. Ah, gracias por la presentación, More. Bueno, me llamo Morena. Me gustan mucho los juegos así de motos, de autos. Bueno. Creo que acá terminan todas las presentaciones. Esto es Rara Explica. Si quieren pueden llamarnos al 0800-999-534 y deje un mensaje de voz. O incluso escríbanos al 0900-9534-33. Muchas gracias y vamos a pasar al siguiente bloque de noticias raras.